Arrancamos este segundo bloque de La Lucha que nos parió. Vamos a seguir escuchando este programa especial en el cual tuvimos la oportunidad de charlar con el profesor César Román. Pusimos el grabador en el medio de una mesa, nos sentamos todos alrededor y ahí el profe nos contó todo lo que fue esa... cómo arrancó, cómo vivió, cómo sufrió ese secuestro en la década del 70 en la ciudad de Concepción del Uruguay, y por ahí algunas de las cuestiones que cuenta suenan más casi televisivas que radiales, pero tiene que ver con la descripción que hacía César del lugar y cómo nos intentaba explicar el lugar donde estuvo detenido y demás. Pero creo que fue muy rica, muy jugosa la charla que tuvimos con el profesor César Román, y ahora damos paso a la segunda parte. Concepción de Uruguay no queda tan lejos de Buenos Aires. No, queda 300 kilómetros, claro. Y está este tema que te digo de la frontera. Claro, había acceso, no sé cómo se pasaban en aquellos años. Los ¿Era puentes, balsa únicamente o había puente ya? No, los puentes se inauguran durante la dictadura militar. Claro. Los puentes se inauguran más o menos, la obra pública eclosiona, digamos, ahí por los años 78, claro. Junto con Mar de Plata, que hicieron el Minela, hicieron los puentes, bueno, en fin, todo eso. ¿Qué pasa? Si nosotros ya te digo esto porque en uno de los interrogatorios que me hacen, el tipo que me interroga, el que me pregunta, que es Crescenzo, me dice, porque vos en el buffet de la escuela normal dijiste tal y tal cosa. Y no había nadie que yo conociera, a excepción, digamos, del preceptor, que es el Chute Osuna, que termina siendo, nosotros terminamos descubriendo que era alcahuete de la cana. ¿Era servicio? No, porque no era un tipo, digamos, que iba todos los meses, pero... Gauchadas va, gauchadas viene. ¿Preceptor del colegio secundario? Preceptor del colegio secundario. ¿El que pasaba información? No, seguro pasó la información. ¿Pasó información? ¿Qué información? De que nosotros hablábamos todo el día de política, de que estábamos... Porque los volantes, algunos volantes los tipeábamos, digamos, con la máquina de escribir ahí en la escuela. César, cuéntame, se echaron en el 75, vos volviste... ¿Del colegio? No, ahí me cambio a la escuela normal. Donde estaba Minata, el Changui... ¿No es cierto? Y otros compañeros, ¿no es cierto? Digamos que la UES también los echaron a ellos, antes que a mí, del colegio. Y la escuela normal era como un receptáculo de vagos y mal entretenidos, dicho esto con simpatía, porque éramos tremendamente jóvenes, y de los militantes políticos que venían echados de todos los otros lugares, bueno, a la tarde. Escuela normal, a la tarde. Ahí estaba toda la runfla, que éramos todos nosotros. Ahí nos encontramos, empezamos a hacer, y yo les digo, bueno, hay que hacer algo, que toque el otro. Estos también tenían mucha iniciativa, vamos a hacer los volantes. Venían los más grandes, que eran los universitarios, todos amigos nuestros. Me dicen, ustedes están todos locos, déjense joder, porque acá hay que replegarse, que pin y que pan. También eso fue un debate importante, no nos replegamos nada y seguimos una escalada con el tema de los volantes. Volanteada, y empezamos y planificamos una pintada, me acuerdo, para hacer... posterior a las vacaciones de julio. 76. De 1976. Y el 19 de julio de 1976 nos llevan a todos. A todos los que estábamos más activos, digamos, porque éramos muchos. Llegábamos a muchos. Los volantes los repartíamos de a uno, viste, a gente conocida, ¿me entendés? Que estábamos reorganizando. Los volantes decían, fuera Videla, en contra del plan Martínez de Hoz, porque la inflación era galopante, acordate eso, si no te acordás te digo los datos, la inflación de 1975 fue del 180%, pero la inflación de 1976, escuchá el número, 444%, esto te digo porque lo estoy estudiando aparte por razones profesionales, ¿no es cierto?, de la universidad. O sea que la inflación era galopante. Digamos que las condiciones materiales de vida de los sectores populares de todos nosotros estaban yendo a pique. El plan Martínez de Hoz fue un desastre. Entonces los volantes decían, fuera Videla, Martínez de Hoz, ¿no es cierto?, por una salida popular, cosas así. Y lo firmábamos Estudiantes en Lucha, o lo firmaba la UES. Yo los repartí igual, aunque... Por eso después aparezco como que soy de la UES. No, no eras integrante de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios. Nunca tuve que firmar ni un papel ni nada que dijera yo soy de la web, pero me causa un poco pero de... Pero el resto de tus compañeros sí. Exactamente. Y aparte eran todos peronistas, porque pero la UES tenía la característica, digamos, que era una organización cuya conducción era la juventud peronista, pero digamos que había estudiantes que podían tener identidad peronista y no, lo cual es lógico porque es una organización de adolescentes prácticamente. Claro, de hecho en Nahuesa hay muchos compañeros desaparecidos que eran de la izquierda. Que es mi caso. Claro. Yo era un tipo que me venía perfilando, iba construyendo mi identidad de izquierda, mi referente, que ya medio tenía los póster y tenía, digamos, literatura, algunas lecturas hechas, de los grandes referentes del marxismo, era Rosa Luxemburgo, ¿no es cierto? Que hay un texto que circulaba en ese momento, que yo lo leí y me explotó la cabeza, que se llama Revolución y Reforma, o Reforma y Revolución, ¿no es cierto? Que ahí me parece que es uno de los textos más... Junto con la lectura de Marx, nosotros leíamos el Manifiesto Comunista, ¿no es cierto? Algo en Capital leíamos, no sé qué entenderíamos, claro, leíamos... Pero leíamos lo que caía en mis manos, yo leía, y sobre todo literatura. Claro, literatura. Igual había, en ese momento había era el mundo latinoamericano. Claro, de formación. No existía internet, no existía. No, celular. No, y aparte hay una realidad había que. Un televisor en mi barrio. Todos cuentan la misma característica, que tenían esa gran necesidad. La lectura en silencio, yo tenía mi pieza, rodeada de póster, todos de, digamos, Deep Purple, Pink Floyd. El póster del Che acá, por supuesto, el póster de Camilo Cienfuegos, tenía el póster del Che y el póster del negro Jimi Hendrix, los dos así, los miraba los dos así, yo tengo que ser como estos tipos, decía. Y bueno. Era re pendejo. Me es estaba, lo esto, natural. Exactamente. Y bueno, y el 16 de julio de 1976, ¿no es cierto? Todos adentro. César, los estudiantes secundarios más activos, ¿no es cierto? Y cuatro compañeros de Juventudes Políticas. Dentro de los cuatro, Martínez Paiva, que era un compañero muy activo. Que vos mencionaste que sí, que es el único que está vivo, por otra parte. Darío Morem, este era el más importante. ¿Por qué? Porque este era, digamos, el referente de la JP de Concepción del Uruguay, de toda la región. Ese. Más el Tano Valente, que era un compañero que estaba en La Plata, pero lo agarraron igual, ¿no es cierto? La verdad, militaba en La Plata, hacía pocas cosas en Concepción del Uruguay, pum, adentro. Estaba en Concepción del Uruguay. Estaba en Concepción del Uruguay en ese momento, pum, se lo llevaron. Y otro compañero más que era maestro, pero era más bien periférico, la verdad que nunca pudimos saber por qué corno nos llevaron preso al maestro Mafay, pero lo llevaron dentro de estos cuatro, y lo acusaban de ser parte de cuestiones políticas, no era bueno. Pero no la tenían todas. Recién me decís que solamente uno vive, el resto son compañeros que están desaparecidos. Bueno, no. De estos cuatro, a Mafey, que los cuatro juntos de política, a Mafey lo liberan al poco tiempo, en las mismas condiciones que nosotros, en libertad vigilada. Ahora te cuento lo que nos pasa a nosotros, sí, pero vamos primero a este grupo. Este compañero, el capo de la JP, que es el tipo más importante. Sí. Lo someten a tormento, creo que fue el que recibió los peores tormentos, aunque esto es difícil de caracterizar y te cuento por qué. Está 15 días en la Policía Federal, de ahí, de Concepción del Uruguay, de ahí lo llevan a Gualeguaychú, en Gualeguaychú está aproximadamente una semana, una cosa así, de ahí a Paraná. En Paraná los vuelven a torturar muchísimo. Y de Paraná los pasan al Poder Ejecutivo y están 2 años y medio en el penal de Coronda, junto con Martínez Paiva, que le aplican el mismo régimen, y junto con Morel, que le aplican el mismo régimen. Darío muere en el año 96, Darío Morel, resultado de las secuelas, digamos, de los tormentos y de las condiciones de ese penal, que es tremendo. Y Horacio Valente, el Tano Valente, muere durante el juicio Arguindegui, pobre. Pero por lo menos vio que iniciaron los juicios, que había otros juicios que ya estaban juzgados. Lo más terrible, Darío, que no vio nada, ¿no? Y nosotros tenemos un cariño muy especial por ese compañero, porque un compañero extraordinario, tocaba la guitarra, era de Don Bosco, del barrio, organizaba cosas, estaba con los pobres. Bueno, este era uno de los que me acusaba a mí de gorila, porque ellos hacían el pesebre viviente y yo no quería ir, porque yo estaba leyendo a Sartre y era ateo. Entonces no había manera, ¿me entendés? Una cosa extraordinaria. Creo que va a estar ahora en el juicio la primera esposa de él, porque después se divorcia él y bueno, qué sé yo. Y tuvo muchos problemas. Ese compañero lo empalaron, me dice, más a Ferri. Bueno, Martínez Paiva también lo recontra torturó, le puso la picana en la cola, aparte en los genitales. Una de las torturas que me hacen a mí es que me llevan a la sala de tormentos, ¿viste? Y te hago un paréntesis, sí, acá, César, porque tiene que ver con lo que vamos a ir a cubrir del juicio en Entre Ríos. Todo esto ocurría dentro de la Policía Federal, que está enfrente a la Plaza de Concepción del Uruguay, ¿verdad? La plaza está acá, la Plaza Ramírez, que es muy bonita, ya la vas a conocer. Nosotros, acá vamos a estar nosotros, que es la municipalidad, viniendo acá hasta la Ruta 14, vos entrás, plaza, acá vamos a estar escuchando, ¿no es cierto?, el juicio, el veredicto, y hacemos una y acá está la policía. Y ahí vas a ver que están los cosas que pusimos nosotros, que dice acá existió un centro clandestino de detención y todo eso. Eso firmalo, por favor. ¿Y a vos qué te pasa ahora después de casi 40 años? Pero esperemos porque no... Sí, perdón, porque no, para no trasladarnos, pero para ubicarnos en el lugar y sí, pero no, y no con relato, su secuestro, digamos. Acá está la... Sí. Bueno, el 16 pasa todo esto y les pasa todo esto a estos compañeros. Sí. Quiero hacer dos subgrupos, digamos. Uno de estos chicos que eran un poco más grandes que nosotros, tendrían 20 y pico, Darío tendría 24, 25. ¿Qué eran tus 22. Primeros compañeros? Claro, eran los tipos que a nosotros nos empezaron a enseñar. Claro, exactamente, eran los que nos daban los libros, los que, digamos, no solamente los libros, sino también éramos amigos, hablábamos de todo, teníamos una discusión muy tremenda con el tema, ellos eran recontra folcloristas y nosotros éramos recontra rockeros, entonces nos acusaban de que nosotros estábamos influenciados por el imperio, bueno, todo ese tipo de cuestión. No era que todo era... Claro, pero que aunque parezca una boludez, en verdad la época era muy importante porque de hecho hasta separaba en un montón de cosas lo político también, separaba, qué tipo de música escuchabas. Sí, exactamente. Bueno, este Darío, por ejemplo, gran guitarrista de samba, folclore, que esto que el otro, le enseña a tocar la guitarra a Cacu Romero, que seguramente lo vas a conocer, que es gran guitarrista de rock, que luego con Cacu fundamos la banda rockera del Este, que es otra historia, que es un grupo de rock, ¿me entendés? Y toca la primera guitarra, bueno, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y los dos son de la JP, a muerte. Peroncho, pero a muerta, muy igual. César, ¿se llevan los cuatro compañeros primero o el mismo día se llevan a ustedes? No, el mismo día se nos llevan a todos. El primero que cae es un compañero Pelufo. Esos cuatro, perdón, puedo decir más grande, digo, de 20. Y Martínez Paiva, 24, 25. El más grande de todo es el Tano, que tendría 26, 27. ¿Y el Mafei tendría un poco más? ¿Y ustedes entre 16 y 17? Y nosotros, yo era más chico, tenía 17 al momento de... Y todos los otros 18. 18 entre 18 y 19. 17 y 19, esas son las edades. Pero todos ahí, edades muy cercanas, porque digamos éramos grupos muy cercanos, porque uno o dos años en la adolescencia es mucho. No te das bola, digamos, directamente. ¿Y el lugar donde lo llevan es el mismo lugar? A mí me dan bola, no sé, porque... No. Nosotros... ustedes fueron a la policía. Ellos estaban en los calabozos, para cómo la policía tiene... Nosotros le vamos a contar a nuestros oyentes, va explicándonos por papel como si los oyentes vieran el papel. Claro, porque es un profe. Es un profe. Si esto vamos a aprovechar este paréntesis también para decir que nuestro programa de radio siempre es público, como hacemos todos nosotros nuestras cosas, y en este momento nos acompaña Silvia, que es una compañera que vino a colaborar para que nosotros podamos viajar a Entre Ríos, pero que aparte es una seguidora de César y conoce toda su historia desde hace mucho tiempo, y a través de ir siguiendo los programas y la información que nosotros pasamos, se acercó y hoy nos acompaña Silvia, así que también te saludamos. Y no se anima mucho a saludar. Hola, Silvia. Estás escuchando La Lucha que nos parió. La Lucha que nos parió.